calladita como un secreto, pero si yo salgo es problema, yeah. Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia, que no estoy para tu dema, ey. Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema, ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema, ey. Alta gama, vi los serpientes cuando corté la grama. Que yo estoy virado, nigga, eso jamás. Tú eres suave como medio shot de pama, me lo dijo grama. Ten cuidado, te van a buscar por dinero nada más. Y las mujeres buscan conversaciones de cama, pa' pasar la info para el próximo rapero. Y por eso es que yo les picheo como Chapman, ey. Vestido de negro como Batman, de noche cazando la fantasma como Pac-Man. Pussy boy, no te metas con un Batman, que tengo el Sandman, que te cuesta bang bang. Wow, cero atraso, 40 en el brazo. Pili personales como Kobe, yo no paso. Los nuggets llegan de Colorado, Facu Campazo. Nigga, estoy joseando desde que intercambio tazo. Es magita como un secreto, pero si yo salgo es problema, yeah. Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia, que no estoy para tu dema, ey. Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema, ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema. Con la automática, si quieren problemas, soy un libro de matemáticas. Aquí no se platica, si sacas la plástica es porque quieres táctica, pero tú no la aplicas, nega. B-R-O-B-L-M-A, ¿dónde está el dinero? Y olvídate lo demás, yeah. Dicen que la calle está que quema, pues yo me quemo, hijo de puta. Voy a hacer ley en como tú, pacando con pal, hijo de puta. Que mejor que no te luca, como dijo Arca, tu talento hay que verlo con lupa. Pues carajo, un hater, si los envidiosos me lo chupan. Si la familia está bien, pues lo demás no me preocupa, yeah. Tato frío, tato claro, no le bajo, no le paro. Tato Gucci, todo caro, lo que bajo está al caro. 30k de un disparo, yo me siento como Shaq cada vez que rompo un aro poderoso. Es magita como un secreto, pero si yo salgo es problema, yeah. Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia, que no estoy para tu dema, ey. Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema, ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor cambia de tema.